Ya pensaba, amiga, que no venía, pero aquí estamos una mañana más de lluvia en la comarca andina, arrancando con Radio Sinagoga por la 103.5 FM, www.gogabolson.com, si nos quieren escuchar online. Muy buenos días para todos. La semana pasada no estuvimos, pero bueno, teníamos una buena razón. Estuve asistiendo a una cátedra en la universidad, dictada por Adriana Mann, que será nuestra próxima invitada cuando venga a dar su clase el mes que viene, ya que es una cátedra que se dicta una vez por mes y debemos asistir viernes por la noche y sábado por la mañana. Como era la primera clase, bueno, y estábamos con el proyecto de venir a charlar con Adriana al programa, entre una cosa y otra se fue demorando el primer encuentro. Bueno, después tenía ella que tomar su transporte, así que bueno, la vamos a tener acá de invitada en septiembre cuando regrese. Ella estuvo realizando, les cuento para los que no les suena el nombre, un documental precioso que tuvimos oportunidad de ver en su clase también, sobre el grupo de transición acá en la comarca andina, el grupo de transición que un poco modera acá o coordina con otra gente, Horacio Drago, un colaborador de la radio, en lo que tiene que ver con esta propuesta de transición en distintos programas. Y bueno, vamos a estar charlando seguramente con ella y con Meme Fabiano, Mercedes Fabiano, mi compañera de la Universidad de Río Negro, que se encargó de la dirección de arte en este cortometraje documental, que es parte de una serie. Y bueno, vamos a estar comentando y ampliando todo el tema sobre este trabajo cuando nos encontremos con Adriana y Meme acá en el estudio el mes que viene. Les cuento que para hoy tenemos un programa lleno de contenidos. Los saludo a mi operador técnico, Miguel Molins. Muchas gracias, Miguel, por estar acá. Recién pensábamos, somos de las duplas más antiguas de Radio Goga. En este momento ostentamos la antigüedad junto con el Mago Eléctrico y Miguel. Somos el trío más antiguo acá en dupla de cada programa en la radio. Así que bueno, firmes como siempre, cuando nadie quería venir los sábados, y acá seguíamos viviendo y seguimos viniendo nosotros para acompañarlos en las mañanas y los mediodías de los sábados. Así que bueno, muchos contenidos para el programa de hoy. Le estamos debiendo un audio a nuestro oyente de Córdoba, de San Marcos Sierra, Nico, a quien le mando un beso si nos está escuchando y siempre tiene algún aporte para nuestro programa. Y bueno, desde la vez anterior, hace 15 días, que estuvimos comentando y llamó Nico, ¿qué pasaba con el Festival de Cine de Río Negro este año, ¿no? Con Río Negro Proyecta, que tendría que suceder la cuarta edición del festival. Y bueno, yo quedé un poco comprometida, o bueno, con ganas de averiguar qué pasaba, qué había pasado. Hablé con Pablo Mazzola, bueno, que también siempre un saludo a Pablo, porque tan gentil, toda la gente con la que nos comunicamos para tener información o notas, la verdad que tienen una amabilidad y una apertura, bueno, digna de destacar, ¿no? Así que Pablo, bueno, él fue director artístico de los anteriores junto con Roger Cosa, y me decía, bueno, que la persona indicada para tratar este tema, bueno, y ver un poco de qué se trata, era el secretario de Cultura, bueno, Carlos Magliarelli. Como Carlos estuvo de visita en Goga, y también estuvo en el Mañanero, donde bueno, lo entrevistó Miguel Torres, tenemos un extracto, bueno, de esa entrevista, un audio donde él se refiere específicamente a qué va a pasar con el festival este año, ¿eh? Así que bueno, no se va a realizar, bueno, pero ya estaremos también escuchando la palabra del secretario de Cultura de Río Negro, el señor Carlos Magliarelli, que es escultor, ¿eh? Se nota que tiene una sensibilidad artística, Carlos Magliarelli. También vamos a estar en una nueva edición de nuestro Primer Plano, una suerte de segmento de entrevistas, de notas con realizadores, bueno, productores, técnicos, han pasado también directores, actores, y actrices por nuestro primer plano. Y esta vez vamos a estar charlando con Esteban Vázquez, un realizador reginense, bien rionegrino, reginense, a quien le agradezco, bueno, también su contacto, ¿no? Ya el sábado pasado, bueno, le avisé que estaba en clase en la facultad, quedamos para este sábado. Y también le agradezco a Mariano Indaco, de Canal 10 de Roca, quien me conectó con Esteban Vázquez, que realizó un documental sobre mujeres inmigrantes en Villa Regina. Así como lo escuchan, yo ya subí el tráiler del documental, que es un poco la apertura del trabajo, una presentación bellísima, conmovedora. No sé, la verdad me encantó la calidad, no solo de imagen y sonido, la calidad audiovisual, sino que ya de entrada tiene una propuesta diferente este documental, una temática muy loca. Entran a la página de Radio Cine en Facebook, nos pueden encontrar como Radio Cine Goga, y allí pueden disfrutar de este tráiler de esta obra de Esteban Vázquez, realizada íntegramente en el Valle de Río Negro. Y la verdad, vale la pena verlo, con testimonios de mujeres que un poco construyeron con toda esta corriente inmigratoria italiana esta ciudad del Valle, un tema que me llamó la atención y me pareció muy lindo para compartir. Y así es, ahí ya está subido. Y bueno, también vamos a estar charlando con Claudio Minghetti, siempre nuestro columnista, nuestro corresponsal, nuestro comentarista de cine en Buenos Aires. Y bueno, por supuesto va a estar con la peli de Mortensen, también un poco charlando del polo audiovisual que fue lanzado en estos últimos días. Así que bueno, un poco la presentación, como siempre la apertura del programa, son las 12, van a ser las 12:20, y vamos a seguir esta vez con nuestra segunda parte del Top 20, que estuve escuchando el programa, el podcast, y todo el tiempo estuve diciendo el Top 10, y era el Top 20, porque son 20 mejores canciones según el American Film Institute de todos los tiempos, ¿no? Relacionadas, hechas para películas, concretamente muchas voces femeninas. La última que escuchamos hace dos sábados fue, bueno, Marilyn Monroe con la canción de Los Diamantes. Y ahora creo que vamos a ir con Judy Garland, puede ser, Migue. Y así arrancamos este sábado también con música en Radio Cine Goga para todos ustedes. Nuestras líneas 4455-800 o el 4455-999. Y bueno, vamos a escuchar un poco de buena música, bastante clásica, The night is bitter, the stars have lost their glitter, the winds grow colder, suddenly you're older, and all because of the man that got away. Has run off and undone you. That great beginning has seen a final inning. Don't know what happened. It's all a crazy game. Every trick of his, you're on to. But fools will be fools. And where's he gone to? The road gets rougher. It's lonelier and tougher. With hope, you burn up. Tomorrow he will turn up. There's just no let up. The livelong night and day. Looking for the man that got away. Pasaba la inconfundible voz, inolvidable voz de Judy Garland, haciendo The Man That Got Away, el hombre que se fue, de esta película Star Is Born, Nace una estrella, conocida acá como Nace una estrella, y es una película del año 54 que está basada en la misma peli del director, del mismo director, que se llamó Hollywood al desnudo. Es una remake de este film del 37 dirigida por William Wellman, protagonizado en aquella época por Janet Gaynor. Y dos décadas después, en los 70, se hizo una tercera versión protagonizada por Barbra Streisand, y ya la escuchamos hace un par de sábados en esta misma película. The Man That Got Away es una canción popular, ¿no? Se publicó en el 53, un poco antes de la peli, y fue escrita para esta versión de la película, Nace una estrella, escrita por Harold Arlen, y la letra nada más y nada menos que de Ira Gershwin. Así que bueno, un tema precioso. Le voy a mandar un beso gigante a mi pirata favorito, que me baja todas estas canciones. Así que bueno, un beso enorme por estos temas súper románticos que me estuvo mandando últimamente para pasar en el programa. Y tengo un mensajito, que ya usaron el teléfono, me encanta para que lo usaron, pero no realmente el motivo. Porque se perdió una cachorra de labrador negro. Tiene 4 meses, se perdió en el barrio Arrayanes, se llama Slocks, si es que lo pusieron bien, Slocks, collar verde claro. Y cualquier dato, por favor, comuníquense con Gabriela y familia. Dejaron 2 teléfonos, el más fácil es el 4720-391, 720-391, y el 1546229239. O sea, 154 de acá, 629239. Ahora lo subimos a la página. Bueno, cualquier novedad de la cachorrita labradora, esperemos que lo encuentren. Y encontraron a la familia de Rita. ¿Viste, Miguel? Que Rita, una de las perras de Ezequiel y Silvana, se había perdido. No sé hace cuánto la tenían, pero era una perra extraviada. Y apareció la familia de la perra, así que la llevaron otra vez a su casa, así que bueno, los perros, viste, se pierden, pero a veces también aparecen. Bueno, vamos con otra canción, ¿te parece? Seguimos con el ranking de melodías.

golden thread. La, a note to follow so. Tea, a drink with jam and bread. That will bring us back to so. Do, ra, fa, mi, do, re. Estaba el popurrí de la novicia rebelde, The Sound of Music. Vamos a ir al espacio publicitario porque Jan Mullins está de los pelos. Esto fue dedicado para todos los cholulos de mi vida, toda esta selección de la película de The Sound of Music, La novicia rebelde, que vamos a estar comentando después del espacio publicitario. Esto es Radio Cine Goga FM 103.5 y volvemos en un ratito. Radio Cine, un programa para ver, todos los sábados de 12 a 14 en www.goga.fm, online. Thank you.

take it over again. Y allí pasaba la banda del sonido de Fiebre de Sábado por la Noche, Saturday Night Fever. Nos fuimos así casi de lleno, casi a los 80. Hay una película del 77 dirigida por John Badham, protagonizada por John Travolta, ¿no? Y bueno, una película que también todos recordamos y una música que todos recordamos. Antes de la tanda habíamos escuchado una selección de temas de La novicia rebelde, The Sound of Music, esta peli que fue, bueno, acreedora de varios Oscars en su momento, una película también muy, muy recordada por todos. Se trataba de esta familia, ¿no? Pocos meses antes de que Austria fuera anexada a la Alemania de Hitler, en la ciudad de Salzburgo, por eso algunos de los valses que se escuchaban por ahí. Esta novicia llamada María es enviada a casa de un viudo capitán del ejército llamado Von Trapp, interpretado por Christopher Plummer, para que trabaje como institutriz de sus 7 hijos, y allí, bueno, la joven entablará amistad con los niños, se enamorará del capitán, obviamente, que estaba a punto de casarse con la baronesa Schroeder, que me acuerdo que era Elinor Parker. No sé si no era la que más lo calentaba a mi papá, Elinor Parker, o no sé, creo que había otra que se ratoneaba más. Después le voy a preguntar a mi mamá, pero bueno, esta rubia divina. Y bueno, Julie Andrews en ese papel bastante recordado. Ella fue candidata al Oscar ese año, pero no lo sacó como mejor actriz. Sí, la peli, bueno, ganó varios Oscars en otras categorías. Y Julie ahí se quedó con las ganas. Y Julie Andrews me suena así como Liza y como Barbra Streisand, como que tuvieron carreras así cinematográficas, medio flash, ¿no? Con hitos, con películas así medio icónicas, medio recordadas, ¿no? Como hitos. Pero después no tanto en la continuidad, ¿no? Pero bueno, vale la pena el recuerdo. Así que bueno, no sé si tenemos listo, Miguel, el audio de la nota que le hicimos al secretario de Cultura, Carlos Magliarelli, a propósito del Festival de Cine Río Negro Proyecta 2013, que bueno, estaba medio peligrando su ejecución y de hecho se confirmó que no se va a llegar a cabo, así que cuando quieras escuchamos ese audio. El Festival de Cine también, tenemos dos partes, una parte presupuestaria y una parte de estructura del festival. La parte presupuestaria, un festival o la muestra de artes visuales o lo que realice en la Secretaría de Cultura, yo lo realizo y hoy estoy trabado. ¿Por qué? Porque se votó un presupuesto en octubre del año pasado para este año. Yo no puedo dejar el 31 de diciembre, tengo que terminar de pagar todo lo que se hizo este año. La Secretaría de Cultura o las anteriores autoridades lo que hicieron, patearon todo para el año siguiente. Es decir, lo hice yo en el 2011, que lo paguen en el 2012, aunque no sea la misma gestión que lo paguen en el 2012. Bien. Yo este año no puedo hacerme cargo de dos festivales juntos, pagar el del año pasado y el de este año. Es más, todavía algunos expedientes del año pasado están dando vueltas para pago. Recién ahora salieron los pagos de los premios, porque también entró toda una comisión investigadora. Fue muy complicado el arranque de la gestión. Por un lado eso, entonces este año no lo podemos hacer por un tema presupuestario. Pero aparte hay otro tema que tiene el festival. El festival lo toman como el festival de Bariloche, y el festival no es de Bariloche. Es provincial. El festival es un festival provincial que su primera edición se hizo en Roca. Claro. La segunda se hizo en Bariloche y la tercera se iba a hacer en otro lado, pero la dejaron en Bariloche. Cuando yo dije que no teníamos presupuesto para hacer este año, hubo dos ciudades de la provincia de Río Negro. Sí. No me digan decir. No, dijeron, vos no te das problema, nosotros te ayudamos a hacerle acá. Si el festival lo habilita, no es de Bariloche, claro. Digo, pero si yo llego a hacerla acá, la gente de Bariloche se va a enloquecer, se va a poner bastante mal. Entonces decidimos que primero estamos haciendo un proyecto audiovisual para la provincia, porque el festival de cine es una actividad de un proyecto. Uh-huh. Bueno, yo pregunto, ¿cuál es el proyecto audiovisual de la provincia? A ver, ¿cuál era el proyecto audiovisual del año pasado? El del anteaño y el del otro año. El festival, pero ¿cuál es el proyecto? Claro. No darle a la gente, sí, no, el proyecto. El proyecto está en el horizonte. Hay una línea, el festival es una de las actividades, como hoy otras actividades, sí, que sí, van a engrosar ese proyecto. Si nosotros pensamos el festival, ¿desde dónde lo pensamos? La única, es decir, ¿qué es lo que pensamos nosotros? Después discutiremos, sentaremos a la gente de Bariloche en la mesa, sentaremos a los productores en una mesa para hablar y terminar el proyecto, que lo tenemos que hacer antes de fin de año. Para mí, ¿no? Es una visión personal y que está puesta en la mesa para discutir. La única ciudad de toda la provincia que lleva turismo internacional es Bariloche. Ningún brasilero va a ir a las grutas a tirarse al agua de las grutas con las playas que tienen en Brasil, pero a la nieve vienen. Y en la provincia de Río Negro, Bariloche es un ícono. Y vienen, hoy estoy en un hotel en Bariloche esperando el mica de mañana, y el 80% del hotel son brasileros. Sí, sí. Ahora, ¿cómo no va a haber presencia brasilera en el festival de cine? Tenemos que hacer para Bariloche un festival que diga Festival de Bariloche, no un festival rotativo. Festival de la ciudad de Bariloche, que será el cuarto, no sé, la cuarta edición, y tiene que ser un festival latinoamericano, mínimo latinoamericano, con mucha presencia de los países. Con alguna sede en Bolsón puede ser. Sí. Y puede dar. También hay nieve. Generalmente los festivales tienen. Por eso, alguna sede que da alguna. Subsedes donde se generan. Se empiezan a rotar cosas. Si vos tenés manteniendo el proyecto. Entonces, lo que queremos entrar a la mesa es discutir estas cosas. Buenísimo. Porque. Hoy. Realmente, si lo vamos a ver, hoy varias municipalidades están pidiendo que el festival pase a ellos, que era rotativo. Tengo notas sobre mi escritorio hablando de esto. Entonces, creo que ante esto no tiene que ser un único festival, hay que hacer varios festivales. El Arrodá Río Negro, que tiene que ser todos los años y no tiene que tener correlación con el festival. Claro. ¿No? Tiene que haber Festivales regionales, ¿no? En el Alto Valle tenés 6 salas de exhibición, podés hacer un festival para el Alto Valle. Hace poco fue el de Cipolletti. El de Cipolletti es uno de cortos. Tiene de 25 años. Sí. Es muy bueno. Pero creo que hay que hacer una serie de actividades aquí y armar el programa audiovisual. Yo no creo que tenga ganas de hablar de la interna que hay con Pichetto y todo esto, no. Es que no... No hay nada, yo estoy en cultura. ¿Vos estás en cultura? Política no sé nada, como digo. Yo estoy en cultura. No, bueno, porque digo, una de las, por ahí, de las acusaciones de Pichetto, o acusaciones, o comentarios, era que no estaban haciendo el ajuste en Río Negro. Y lo que vemos es que administran la plata, no la están administrando bien, no la están regalando como se... ¿No? Digo, uno puede pensar que... me parece que te lo tengo que preguntar, porque sos funcionario de este gobierno y me parece que la pregunta cabe, ¿no? Porque hay como una gran incógnita sobre lo que está pasando y preocupación sobre esto que se está planteando como una crisis interna, incluso se habló de un llamado a elecciones, ¿no? ¿Qué hay de real? ¿Cuán profunda es esta crisis? ¿Hay una crisis realmente? ¿Hay un problema? ¿Se puede llegar a romper esto que se armó en algún momento para una elección? A mí me preocupa, en términos políticos, me preocupa. Yo te doy, corre por cuenta mía lo que voy a decir, no como por título de Carlos Manuel. No como funcionario, yo sí lo veo desde afuera y veo lo que dicen los medios. La crítica de Pichetto dice que no se sienten representados. Sí. ¿No es verdad? Te puedo contar el tema de los frutos del... No se siente representado por lo que está haciendo Brecht. Sí. Bueno, ahí estaba Torres preocupado por el clima político rionegrino, pero bueno, el secretario de Cultura lo tranquilizó bastante dando su punto de vista. Ya sabemos que los medios por lo general son bastante alarmistas, ¿no?, con estas cuestiones políticas, y ahí estaban dando sus pareceres. Sabemos que bueno, todos siguen la provincia, bueno, marchando como se puede. Venimos todos, ya sabemos los que vivimos acá, de administraciones tremendas, administraciones del pasado, que bueno, cada nueva administración intenta recomponer y ver qué hacer con lo que dejó, viste, un poco tomó la voz de Bellamy, pero bueno, la gente que tiene buena voluntad trata de hacer las cosas bien, qué sé yo, pasan cosas. Ahí cumplimos con nuestro compromiso de compartir con ustedes el audio sobre el tema del Festival de Cine, que bueno, entra un poco también en el plano y en la agenda política de la provincia, ¿no? Es obvio, valga la redundancia, que si no hay guita para bancar todavía lo que hay que pagar de la anterior, no se puede estar pensando en la proyección de este año, ¿no? Y por otro lado también es cierto esta cuestión de la itinerancia del festival y un poco la puja por ser anfitriones, ¿no? Yo me lo imagino acá en Goa el festival como el Festival de Cine Experimental, que ojalá se pueda llevar a cabo este verano acá en el edificio de Goa, que está bueno, ahí con muchas ganas de poder culminar en cuanto a lo que es infraestructura edilicia, porque bueno, el proyecto ya está full y lo único que falta es bueno poder darle el toque final a este lugar. Así que no es fácil, sabemos, organizar este tipo de eventos, hay muchos intereses en juego, muchas cuestiones, una lástima también porque era un punto de encuentro, ¿no?, para todos los realizadores, estudiantes, público general, pero bueno, cada uno va haciendo lo que puede, cada gestión va llevando adelante la agenda como puede y como vienen los acontecimientos. De todos modos, bueno, sigue la actividad audiovisual fuerte en la provincia, como todos la conocemos, y así son las cosas. Antes de ir a otro tema, les cuento de lo último que escuchamos, ¿no?, ese vuelo que hicimos a los 80, por así decirlo. Esta película con John Travolta fue candidato en el 78 al premio Oscar, ¿no?, que después repitió su candidatura en el 95. Estuvo practicando durante 9 meses la coreografía que utilizaría en la película, y también tuvo que hacer un régimen alimentario que bajó como 10 kilos, ¿no? Así que hay una transformación de John Travolta para la película, que no solo fue un éxito de taquilla en su momento, sino que impulsó un poco lo que fue el movimiento disco, ¿no?, por todo el mundo, convirtiéndose en un fenómeno sociocultural. Cambió muy drásticamente el estilo de vida por aquella época. Ahí se sugiere, ¿no?, este estilo diferente a través de tópicos de la cultura disco, como puede ser la forma de vestir, las plataformas, las camisas con los cuellos, ¿no?, el baile, las sombreras, todo esto influenciado mucho a la generación de la década del 70. Así que bueno, No es difícil ver allí raíces de este estilo aún vigente en la cultura pop. Así que bueno, un recuerdo ahí para John Travolta y los Bee Gees. Si habremos apretado y bailado en los asaltos y en los bailes con estos temas, por favor, sacame de esto, por favor, Miguel. ¿Hay un llamado telefónico? Yo ni me acuerdo de estos temas. Hola. Nico de San Marcos, ¿cómo te va? Ay, Nico. Creo que tomaste el guante, ya lo habías dicho, ¿no? Del tema este del Festival Río Negro Proyecta. Sí. Sí, va, bueno, espera, antes que eso. ¿Vos lo conocés a Barsi, Alejandro Barsi? Sí, lo conozco. Bueno, todo esto, yo, él, todos, muchísimos. Todo eso de la Julie Andrews que pasaste. Sí. Son todas ejercicios musicales de vocalización. Sí. ¿Cierto? Que te dan un tono bárbaro y que aparte son mediáticos, ¿no? Porque fueron al cine. Yo cuando salió todo eso, Melody, los Bee Gees, yo ya era más grande, ¿viste? Era cosa de mi hermana. Te llevaba 2 años, pero, ¿viste? Cuando sos chico... Ya estabas en otra. No. Pero tú a ti es... No, eso es... Eso no, esa es la grandeza de los músicos. Creo que hasta Spinetta debe haber abrevado en tal, que era bárbaro. Sí, las canciones eran divinas. Bien, gracias por seguir el hilo del Festival de Río Negro. Sí, sí, teníamos esa deuda, aparte del interés, la inquietud nuestra también, sí, de saber qué pasa. ¿Viste? Escuchamos, viste, el Pucho que agarró el tema. Sí, se sí. El tipo, un político, bárbaro, sí. Esquivó todo. La cuestión es que el festival no se hace, uh-huh. ¿Listo? Es decir, un punto menos, 1000 puntos menos. Uh-huh. Y la cuestión es no porque hubo investigaciones o lo que fuera, sino porque el resto se opone. ¡Ay, Dios! ¿Entendés? Como sí, un rotativo. Son... O si no, lo hacemos latinoamericano, porque ya vienen turistas brasileros, entonces mejor lo hacemos latino. La cuestión que el festival... no se hace. ¿Viste? Una lástima, pero bueno, ¿viste? A veces las circunstancias superan la realidad y pasan estas cosas, ¿no? Claro, es evidente. Desde el momento que yo te llamé, era ya que sabía que no se hacía. Sí, sí, seguramente. Sí, todos pero estábamos... Pero nadie ahí. Pudo poner ningún argumento útil, me pareció. Uh-huh. Y... Bueno, todo... Teníamos una cosa y ahora no tenemos más. Bueno, todo igual, viste, que desemboca en el presupuesto, ¿no? De hecho, está fundamentado, desde que arranca él su respuesta, fundamenta el presupuesto, que es algo concreto, ¿no? Pero también sabemos, por como sabemos todos, que a veces se pone un montón de guita en otras cosas, en ridiculeces. Así nos lo decía cuando estuvimos en el Premica hace una semana y pico, Hamawi, el director de Industrias Culturales, nos decía eso, ¿no? Realmente todos tenemos conocimiento, no es por poner palabras en boca de él, sino lo que todos sentimos, de que a veces se pone guita en proyectos tan ridículos o tan poco viables, o porque es amigo de tal o cual, o porque tuvo una manija de tal lado, que en otras instancias debería, bueno, aplicarse eso. Es la vida, no ¿viste? No he terminado de explicarnos por qué no se hace el festival. ¿Viste? El Río Negro Proyecta en Bariloche, que fue un éxito. Así es. O por lo menos por qué no se hace en Cipolletti, en Norquinco, o donde quieras, uh-huh. ¿Por qué no se hace? No, y aparte, como es el estilo, ahora muchos festivales tienen este estilo itinerante, de tener su sede y de alguna manera después hacerlo itinerar por el país, o en este caso sería una sede provincial y una itinerancia quizás de todo el año por toda la provincia, que también sería re importante, que no fuera un único acontecimiento. Lo integrás con turismo. Claro, y la gente que no se puede acercar... Bueno, ahí está. O sea, la gente que no puede llegar, el festival llega a la ciudad de la gente. Pero bueno, son temas para yo tener... Yo cuando te llamé para plantearte hace 15 días, ya sabía que no iba a ser. Sí, ya sabemos. Pero bueno, ahí está un poco la fundamentación del Secretario de Cultura. No, ninguna fundamentación. Bueno. Nube. Las nubes. Cortina de humo. No dijo nada. Me dijo que no, porque se oponían las otras ciudades porque no lo hacían en su casa... Y porque si no lo tenían que hacer latinoamericanos. Sí, yo lo interpreté más por el tema de que no les daba el cuero, ¿viste? No les daba la guita y por ahí no se quieren jugar en meterse en otro cuando todavía no se sacan el otro de encima. No, es una Bariloche, es una interna con Bariloche, es evidente. Y más con el tema este de, ¿viste? Que encima ya le han puesto una interna con Bariloche con el tema del Balseiro, ¿viste? Sí, las viejas pujas. Pero bueno, ¿no? Es así, Nico. No le dejan hacer telecomunicaciones, los cursos.

she watercolor memories of the way we were. Scattered pictures of the smiles we left behind, smiles we gave to one another. Esto es 103.5 FM Radio Goga. Aparece Aspen ya este mediodía. Hay como un ruidito, ¿será mi auricular? Escuchábamos a Barbra Streisand interpretando The Way We Were, tal como éramos. Esta se conoció, esta película, Nuestros Años Felices, con Barbra Streisand, Robert Redford. Esta Barbra Streisand se comió cada uno en Hollywood, mira, desde Omar Sharif para acá. ¡Qué bitch! Así que, bueno, vamos con otro tema. Este es romántico también, pero es, no sé, cierren los ojos y dejen volar la fantasía. When you wish upon a star, makes no difference who you are. Anything your heart desires will come to you. If your heart is in your dream, no request is too extreme. When you wish upon a star, as dreamers do. Thank you. like a boat out of the blue. Fate steps in and sees you through. When you wish upon a star, your dreams come true. Así seguimos 13:17 y allí escuchábamos When You Wish Upon a Star, el tema de la película de Peter Pan, sin palabras, otra canción que quedó en el recuerdo de todos. Y así continuamos con esta mañana. Creo que estamos ya en comunicación con Claudio Minghetti desde Buenos Aires. A ver si puedo conectar por acá. ¿Salimos, Miguel? ¿Todo en orden? Buenísimo, ahí estábamos hablando de, vamos a hacer la tabla de parecidos de Goga, ¿eh? De aquí a poquito ya van a empezar a salir las imágenes. Buenos días, Claudio Minghetti, si nos escuchás en Buenos Aires. No. Puede ser que se corte mi conexión, ¿eh? ¿Era el cable azul? Bien, es el cable azul. ¿Estás allí, Claudio? Sí, estoy acá. Sí, buenos días, muchas gracias. Tenemos un poquito de interferencia. ¿Baja el volumen de la compu? No. ¿Hola? Hola. ¿Ahí? Hola, hola. Ahí está, ¿se escucha? Sí, perfecto. Bastante entrecortadito, pero bueno, vamos a ver si logramos comunicarnos. ¿Cómo andás, Claudio? Bien, muy bien, por suerte, muy bien. ¿Cómo está el clima por allá en la ciudad? Lindo, es un día perfecto. El día famoso es día perfecto. Día perfecto. Acá te cuento que ni se ven las montañas, ¿eh? Estábamos acá diciendo que estábamos por Aspen, pero las montañas nevadas ni se ven. Esto es como un pozo de humedad. Para los que no viven en el Bolsón, les contamos, ¿no? Que es un valle muy chiquitito. Y cuando hay humedad y está nublado, es como que se tapara, ¿viste? No se ve nada, como una gran olla. Pero bueno, también tiene su encanto. Me decían que allá es un día precioso de sol. Sí, pero yo me imagino que si ves las montañas, una vez que alguien sople un poco, se va a ver mucho más espectacular que acá. Sí, eso seguro, ¿eh? Cuando se despeja está bellísimo. Tenés que venir a verlo en vivo y en directo. Contanos, contanos novedades de la peli. De lo más importante, primero, ¿cómo está Vigo? ¿Cómo está? ¿Está bien? ¿Está contento? ¿Me extraña? ¿Dice que me extraña? ¿Te contó que me extraña? Mira, es un tipo muy tímido. Sí. Pero es muy tímido, extremadamente tímido. Tan tímido que no sé cómo de pronto sale a hablar tanto de fútbol cuando habla de San Lorenzo y todo eso. Porque, claro, yo mismo le pregunté en un momento cómo puede ser tan tímido. Siendo actor, ¿no? Y no, bueno, me decía que justamente un poco era esa era la cosa, ¿no? Que justamente soluciona su timidez actuando. Bueno, es una manera, ¿no? Es así, a muchos les pasa lo mismo. Mira, hoy estaba viendo un documental sobre Michael Jackson y bueno, lo que contaban era eso también, que él de chico era muy tímido, muy humilde y que así siguió siempre, pero que bueno, se transformaba en escena, ¿no? Obviamente. Bueno, vos fíjate que yo cuando era chico también era muy tímido y ahora soy bastante caradura. Así que... Muy bien. Sí, y bueno, claro, hay algo hay que hacer, ¿no? Fuiste progresando, Claudio. Contanos, no, en serio, ¿cómo fue la peli? Mira, muy bien, por lo menos en los el primer día de cartelera, que fue anteayer, el jueves, la película arrancó muy bien, arrancó segunda en posicionada después de 2 más 2, que ya se está consagrando como el éxito del año, al menos hasta ahora, pero muy bien, eso significa que, digamos, entre dos o tres películas que se estrenaron este año, tanto 2 más 2, Atraco, si bien es una película dirigida por español, es una película que tiene un gran porcentual argentino, uh-huh. Y en el caso de la película de Trapero, estrenada este año, son películas que ya suman alrededor de 1,5 millones y un poco más de espectadores. Si a eso le sumamos la película de Peter Capusotto de principio de año, que también es una buena cifra, ya estamos llegando casi cercanamente a las 2 millones de espectadores del cine argentino este año. Importante. Es una otra cifra, claro, es bastante, porque en realidad, si bien algunos otros años hubo casos excepcionales, muy fuera de registro, como el caso del secreto de sus ojos, uh-huh. de Campo, que sumó casi 2 millones de espectadores, de pronto la ley de la compensación, ¿no? Entre lo que recauda de pronto una película muy excepcional, lo pueden recaudar 3 o 4 películas, digamos, de tono medio en cuanto a recaudación. Eso habla muy bien. Es decir, no nos pone tan por debajo de los promedios que hacen los grandes tanques norteamericanos, ¿no? Así es. La Era de Hielo es uno de los casos, ¿no? Con 4 millones de espectadores, es una barbaridad. Sí, así nos comentaba Gorosito desde Uruguay, y que había sido la más vista en la historia del cine de Uruguay, La Era del Hielo. Esto sí, nos lo comentaba también el realizador de la película animada, La Máquina que hace sueños, ¿no? Como que es muy difícil competir a nivel de animación. Esta película fue la más vista en las taquillas uruguayas, de todos los géneros, ¿eh? Así que son verdaderos tanques. En general yo pienso que es muy difícil revertir los fenómenos de cines nacionales versus cines extranjeros, caso puntual, versus cine extranjero, porque cuando hablamos de cine de afuera, básicamente estamos hablando del cine norteamericano en cuanto a competencia por público. Yo creo que solamente Francia, creo que es uno de los países, que y la India, que son países que tienen un consumo interno muy grande, la ex Unión Soviética, Rusia, son países que pueden competir con Estados Unidos de una manera muy fuerte. Pero en realidad ha sido tanta la penetración por mil motivos de calidad y por motivos no de calidad, sino simplemente de penetración, que a esta altura revertir de una manera sustancial ese fenómeno se hace largo. No lo creo imposible. Me parece que la caída en cuanto a calidad en buena parte de la producción de cine norteamericano va a ser que de pronto los cines emergentes tengan una presencia mucho más grande en la taquilla, ¿no? Sí, totalmente. Un buen resumen, digamos, de un buen análisis de la situación, ¿no? ¿Y qué pasa con el tema de los polos audiovisuales? Claudio, que ves que están inaugurando, se están lanzando, ¿qué nos podés comentar? No, es muy interesante porque hace, no sé si fue a principios de este año, no, fue el año pasado, si no me equivoco. En un momento el gobierno de la ciudad de Buenos Aires había hablado de un polo audiovisual. No se sabía muy bien qué era o qué se pretendía con eso. Y en realidad, el polo audiovisual lanzado en ese momento, muy así, casi en silencio, era nada más que una zona de la ciudad de Buenos Aires, delimitada en la zona de Palermo, estas calles, tuviera desgrabación impositiva con respecto a los impuestos que paga la ciudad. Nada. En realidad, por el trazado geográfico de esa zona, quedaban adentro amigos de la ciudad de Buenos Aires, digamos, amigos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y por afuera, empresas que producen cine realmente que no entran. Por ejemplo, la productora Matanza, de Pablo Trapero, quedaba afuera. Entre otras cosas. Pero bueno, ese falso, entre comillas, polo audiovisual, viene ahora a ser reemplazado por un proyecto de auténtico polo audiovisual, que tiene modelos. Digamos, cuando en Italia, en la época de Mussolini, estamos hablando hace muchos años, se arma Cinecittà, esa fue la idea de polo audiovisual. Es decir, más allá de que Hollywood en sí mismo es un polo audiovisual, uh-huh. dentro de Los Ángeles. Uh-huh. Cinecittà, cerca de Roma, era un polo audiovisual y se convirtió en prácticamente la cuna de todo el cine italiano, a pesar de la guerra, a pesar de mil factores, hasta hace poco tiempo. Así es. Y en España, en el 2005, se arma un polo audiovisual que se llama Ciudad de la Luz, que está en Alicante, y está muy lejos de Madrid, y que también concentra una cantidad de estudios, empresas. Si nos fijamos en cualquier empresa española productora, desde las importantes hasta las más chicas, todas van a decir la dirección y al final va a decir Ciudad de la Luz, Alicante. ¿Eso qué significa? De que se concentró todo en un solo lugar, pero no solamente con una cuestión de desgrabación impositiva, que es una cosa muy menor, sino con la idea de generar un lugar actualizado tecnológicamente y todo próximo para que la producción de películas, audiovisuales, etcétera, radio, televisión, se concentrara en ese lugar. La idea de que esta zona de Puerto Madero, que estaba literalmente abandonada hace muchos años, unos grandes hangares que funcionaba en la época del esplendor industrial argentino, se conviertan en poco tiempo en un centro audiovisual. ¿Eso qué significa? Como fue anunciado los otros días, que no va a ser ni público ni privado, va a ser una parte pública, es decir, la propiedad va a seguir siendo del Estado, va a ser del ANSES, es decir, que va a haber capitalización para las inversiones, para las inversiones que haga el ANSES dentro de allí para los jubilados, y por el otro lado va a haber toda una zona que va a ser en el o sea, es toda una idea muy avanzada. Nosotros estamos hablando de esto de abrir un polo de televisión en la ciudad de Buenos Aires, cuando al mismo tiempo en Chinchita se está por rematar en Italia, y cuando Ciudad de la Luz en España está viviendo las consecuencias de una política económica que la está destruyendo. De la crisis, ¿no? Bueno, el caso de Goga un poco es similar, ¿no? Querer hacer una sala de cine en la época en que se están cerrando la mayoría, ¿no? Es como... Claro, digamos... Claro, y aparte en un lugar donde realmente existe una ausencia de un polo cultural hace rato. Exactamente. ¿No? Hace rato. Exactamente. Y yo creo que digamos, el promover este tipo de cosas es lo que nos va a solidificar la pata cultural, ¿no? Exactamente. Y en un momento en donde, por eso cuando hablaba de que la crisis, es decir, todas las crisis del mundo fueron capitalizadas por alguien, algunos. Otras, digamos, en lo que se pasa, es decir, nosotros no podemos estar hacia... Se está entrecortando un poco la comunicación, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para que eso...? Yo calculo que... Hay como una... dice el problema acá que dice... problema de comunicación. Se está cortando un poquito, a ver si podemos mejorar el audio. Vamos, a ver, seguimos, a ver, intentemos a ver si te entendemos bien. Ahora está volviendo. Sí, un poco. Está volviendo. No. Se corta por el internet, no es un problema técnico acá de la radio. No, pero realmente, bueno, es tal cual lo decís, ¿no? Igualmente con el tema de la crisis, los argentinos estamos recontra acostumbrados, y en lo que es la historia del cine, siempre sabemos que grandes movimientos cinematográficos que después generaron corrientes, tendencias estéticas, salieron de las crisis, ¿no? Desde el realismo italiano en adelante, lo que quieras pensar, muchas veces surge la creatividad y el arte y las producciones artísticas justamente de los estados de crisis, ¿no? Eso desde ya que es completamente cierto. No solo, mira, yo cuando me acuerdo que cuando le hice la primera entrevista a Carlos Saura, recién hace poco tiempo había terminado el franquismo. Y yo le preguntaba, ¿qué desafío ahora? Porque en realidad el franquismo lo que hizo es agudizar las ideas de los creadores para poder decir, a pesar de no poder hacerlo. Totalmente. Y él me dijo, sí, exactamente, ahora viene la verdad, me dijo. Claro, en realidad, si nos ponemos a pensar, el cine que hacía Saura en los tiempos del franquismo era, y el mismo Buñuel cuando trataba de evadir la censura, era como, tenía como una inteligencia muy superior, quizás al que vino después. O sea, los periodos de crisis generalmente nos asusan para generar cosas a pesar de, ¿no? Así es, lástima que uno en el momento no lo ve, ¿no? Y se desespera un poco, pero bueno, siempre pasa así. Si lo viéramos quizás no crearíamos tanto, ¿no? Tal cual, ¿no? Tal cual. Qué locura la creatividad, ¿no? Ayer estábamos haciendo un trabajo en dirección de arte, creando un personaje. ¿Cuántas cosas se ponen en juego, ¿no? A la hora de crear, y bueno, lo que es en el mundo del cine, el mundo audiovisual, recrear, ¿no? A través del arte, de todas las... los ambientes, las atmósferas, las épocas, ¿no? Y mismo cada personaje con su caracterización, ¿no? Es un mundo maravilloso e infinito. Pero vos fíjate que a pesar de que han pasado tantos años de la creación de la radio, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando del año 1920, por ahí, sí. Alrededor de esa época, la radio sigue siendo tan creativa como en el principio. ¿Viste? Días hace un tiempo atrás había escuchado en España que en España es común en radio televisión española, en la radio, las radionovelas o las versiones radializadas, sí, por decirlo de alguna forma, de grandes clásicos. Incluso hacen nuevas versiones por radio de películas. Qué bueno. ¿No? Por ejemplo, Drácula, películas clásicas, El Exorcista, lo han hecho por radio. Totalmente. O sea, versiones que convierten en un guión de radio y las hacen por radio. Hace una semana en Radio Nacional, un domingo lo escuché, hubo la versión radial de una obra de Cortázar hecha especialmente para radio. Así es. Y cuando escuché, me acordaba de cuando era chico y escuchaba versiones teatrales por radio, yo digo, ¿por qué no vuelven esas cosas? ¿No? ¿Por qué no se hace como España, de que las radios tienen ese tipo de impronta de lo histórico, pero actualizado? Así es, aggiornado. Bueno, te cuento, mi vieja es una escucha de radio total de siempre, y ella escucha siempre de noche, hasta escucha canales de televisión por radio, a veces escucha las pelis por radio, y bueno, todo tipo de programas de literatura, de teatro, de arte, escucha mucho Goga también, y lo disfruta muchísimo. Es esa magia de la radio que a través del paso del tiempo no cambió tanto el formato, ¿viste? Se aggiornó de alguna forma, así se actualizó, pero sigue manteniendo eso, ¿no? Que nos convoca a todos, cuando nos conectamos a través del sonido, ¿no? Que es mágico, realmente es maravilloso. Y cómo sigue la vigencia, ¿no? Sí, no, y aparte, reposicionar el peso de la voz, ¿no? Así es. Así es. Que están, es una de las, cuasi la fundamental manera de expresarnos. Tal cual, ¿no? La comunicación verbal y todo lo que es el escuchar también, ¿no? Poder escuchar y poder interactuar. Bueno, nos fuimos para lo radiofónico, Claudio, qué bueno. Pero yo creo que tiene todas las cosas que ver, ¿no? Fíjate que este profesor del que hablábamos va a incluir todo, va a incluir radio, televisión. Es decir, no es que digamos, todo el visual es uno solo. Así es. Y gracioso el nombre, cuando el otro día se anunciaba, la presidenta anunciaba el lugar, Isla de Marchi. Nadie sabía, todos pensaban que era una isla, en realidad no es una isla. Lo que pasa es que en la ciudad de Buenos Aires hay toda una parte que fue rellenada, sí, desde finales del siglo XIX hasta los años, cerca de los años 20, que era casi una isla dentro de la ciudad de Buenos Aires, donde se construyeron los diques y bueno, donde ahora está Puerto Madero. Y esta es la parte final de ese lugar, justo asoma al río de la Plata. Quería que el río de la Plata dentro de poco esté limpio, como se prometió, ¿no? Y bueno, eso generará también toda una zona nueva, ¿no? O sea, digamos, recuperar espacios perdidos, muertos, de una ciudad que cada vez es más atroz. Totalmente, mira, no me gusta ser autorreferencial, pero te cuento que mi abuelo trabajó en el drenado de los diques, ahí donde vos estás comentando, atado así con un guinche colgado, drenando así a fuerza humana a comienzos de siglo ese lugar, ¿eh? Así que para mí es re movilizador lo que me estás diciendo. Aparte es un lugar bellísimo en la ciudad para poder asistir y disfrutar, ¿eh? En buena hora. Vos fíjate que yo desde chico, hasta cuando lo inauguraron hace no mucho tiempo, toda esa zona, yo lo único que veía era un paredón. ¿Viste? Y de pronto ver que, bueno, con sus pros y sus contras, ¿no? Con sus amontonamientos, edificios, con la creación de otro amontonamiento, digamos, demasiado urbano para mi gusto, cambió mucho, ¿no? Eso es interesante. Interesante, cambió. Bueno, ya nos tomaremos un cafecito ahí en Puerto Madero cuando vaya para Buenos Aires. Cita obligada para conocer allá. Y no sé qué más querés compartir antes de despedirnos, Claudio. No, una de las cosas es que, bueno, más allá de que afuera empiezan una cantidad de festivales, ahora se amontonan, porque empieza el Festival de Toronto, empieza el Festival de San Sebastián dentro de poquito. Así es. Empieza también, bueno, superpuesto al Festival de San Sebastián, el Festival de Biarritz este año. Uh-huh. Casi a la culminación del Festival de San Sebastián, que es el día... San Sebastián termina el día 22. Uh-huh. El día 15 de septiembre arranca el Festival UNASUR en San Juan. Así es. Que va a ser un lugar interesante porque, bueno, yo creo que lo que le faltaba, lo que Mar del Plata perdió y que en algún momento quiso hacer, que era un festival de cine particularmente latinoamericano. Bien. De pronto esta novedad del Festival UNASUR quizás pueda un poco recuperar eso. Hay una buena programación de películas ya estrenadas en algunos casos, sobre todo las argentinas, pero también hay una cantidad de películas de otros países latinoamericanos importantes, y yo creo que va a haber también una visita importante de gente de toda Latinoamérica. Eso yo creo que es el puntapié de algo que puede ir creciendo, que puede ir alimentando esta idea de unidad continental, ¿no? Totalmente, qué bueno. Vamos a estar comentando entonces seguramente el UNASUR en las próximas ediciones. Y bueno, el agradecimiento es siempre, Claudio, que tengas un fin de semana re lindo. Descansa un poco si podés, que sabemos que todos estamos con tanto laburo que hasta los findes se nos invaden. Pero bueno, descansemos un poco, disfrutemos. Y un beso enorme desde acá, desde este valle de la cordillera. Lo mismo para vos y todos los que están por allá. Gracias, Claudio. Hasta el próximo sábado. Y allí pasaba entonces nuestro columnista Claudio Minghetti desde Buenos Aires, siempre con novedades y con comentarios, la verdad, sabios, diría yo. Me encanta charlar con Claudio porque siempre le sacamos jugo a estas conversaciones. Vamos con un tema más de nuestro ranking, Migue. Ah, quiero aclarar, no era de Peter Pan la de Make a Wish, pedirle el deseo a la estrella, era de Pinocho. Después les cuento, ahí se me mezcló Peter Pan con Pinocho. Sofa on a Sunday afternoon. shout about it when you've got to choose. Every way you look at it, you lose. Where have you gone, Joe DiMaggio? Our nation turns its lonely eyes to you. What's that you say, Mrs. Robinson? Joe to Joe has left and gone away. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Bueno, y escuchábamos allí el tema de El Graduado, Mrs. Robinson, ¿eh? Una canción escrita por Paul Simon, cantada originalmente por Simon and Garfunkel, el dúo famoso. Esta canción, cuando fue lanzada como single en el año 68, alcanzó el número uno del Billboard Hot 100, Hot 100 en los Estados Unidos, ¿eh? Es un éxito que lograban por segunda vez en su carrera tras haberlo hecho previamente con Los Sonidos del Silencio, ¿eh? Una versión de este tema formó parte, como comentábamos, de la banda sonora de la película El Graduado del año 1967, y un año después la canción aparecía como parte del disco Bookends, un disco precioso que yo me acuerdo que tenía, el long play Bookends de Simon and Garfunkel. Y otro premio que la canción dio al dúo fue el Grammy a la grabación del año en el año 1969. En esta película que dio fama a la canción, el reciente graduado Benjamin Braddock, protagonizado por Dustin Hoffman, personaje inolvidable con el equipo de buzo cuando se tira la pileta, mantiene una relación amorosa con una mujer casada mayor que él, bastante mayor que él, justamente la señora Robinson, protagonizando este papel nada más y nada menos que Anne Bancroft, esta hot lady, cincuentona divina de esa época. Y bueno, a lo largo de la segunda parte de la película se emplean varios fragmentos de la canción como banda sonora. Y anteriormente escuchábamos, que yo les dije Peter Pan, y en realidad es el tema de Pinocho, ¿eh? Pinocho, la marioneta de madera, ¿no?, que cobra vida, y en la versión esta de Walt Disney inmortalizó este tema, When You Wish Upon a Star, cuando le pides un deseo a una estrella. Bueno, son y 44, 2 menos cuarto, vamos llegando al final del programa. Vamos a reiterar en unos minutitos el comunicado sobre la perrita extraviada. Les recordamos nuestras líneas, que la gente sigue llamando. Estamos también con visitas en el estudio. Nos llamaron recién de la escuela 270, bueno, una de las docentes que está organizando la Feria del Libro, para ver cómo puede participar la radio allí. Así que gracias a todos los que nos llaman, gracias a todos los seguidores de nuestra página de Facebook. Ya tenemos 1960 amigos, ya estamos casi como Roberto Carlos, estamos hablando de un millón de amigos. Realmente, bueno, todos compartimos trailers y novedades que a todos les gustan, y bueno, realmente la compañía se las agradecemos de corazón, ¿eh? Y vamos a escuchar un temita más, no sé si uno de los últimos de este Top 20, que dejaremos los platos fuertes para el sábado que viene. Así que así, allí vamos con un poquito más de música en la mañana de Radio Cinema. Good night, Kathy. See you tomorrow. Good night, darling. Take care of that throat. You're a big singing star now, remember? This California dew was just a little heavier than usual tonight. Really? From where I stand, the sun is shining all over the place. Mm-hmm. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain, yeah, yeah, yeah, yeah. I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain. Singing in the rain. Singing in the rain. Bueno, hoy estamos justo para hoy, ¿eh? En cualquier momento se larga. No te vayas, no te vayas, Raúl. Estoy acá con Raúl Blanco, que se quiere ir. No quiere ni que lo nombre, pero él encima que me nombra siempre. Así que ahora te voy a mandar al frente yo a vos. Decí buenos yo, días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Muchas gracias. Bárbara es realmente... Bueno, la radio pasó a ser para nosotros con Jorge más que un grupo de amigos. Así es. Es un donde nos encontramos, es el lugarcito para nosotros los domingos que compartimos historia con la gente. Este domingo vamos a tener un, que no lo interprete mal, un personaje sí. De acá de la localidad, que vino de muy joven y que le gustó el deporte, digamos, y un deporte bastante, bastante difícil para afrontarlo económicamente y pero bueno, él supo supo suplir esos momentos difíciles y está compitiendo él por una parte y el hijo por el otro. Así que mañana, dale, mañana Memorias de la Comarca. La Comarca vas a tener muchas cosas más. Aparte es un empresario, voy a decir el nombre, dale. Roberto Milojanich. Ah, Roberto. Roberto va a estar con nosotros. Estamos en el chivo de Cabañas Micó, Roberto. Sí, Roberto. Bueno, y aparte es un muy buen tipo. Yo fui muy compañera buena persona. Muchos años de trabajo de la señora de Roberto, que era profe, y tuve a sus hijos también como alumnos. Así que, bueno, una familia muy querida. Bolsón, muy querida. Muy relacionada con el automovilismo. Con el automovilismo. No solo y con bueno, las frutillas. Va a contar algunos recuerdos, no solo con las frutillas. Así es. Quizás sea la frutilla del postre. Qué bueno, qué bueno. Raúl, qué bueno que estés acá, que vengas con este adelanto, que vengas de visita. Y qué bueno, Memorias de la Comarca, un programa que es un poco el orgullo de la radio, donde se están rescatando y qué rico historias. El mate. Y qué mate. Y qué mate. Estoy haciendo. Así que bueno, muchísimas gracias por la visita y en la semana hablamos. Esperamos un ratito que ahora ya termina el programa y terminamos de charlar lo que charlábamos durante Cantando Bajo la Lluvia. Este tema inolvidable interpretado por Gene Kelly. Es una película musical de Hollywood estrenada en el año 52. Fue hecha siguiendo los esquemas clásicos de la Metro. Tiene su inspiración en toda la serie de melodías de Broadway que se fueron realizando en Hollywood entre los 30 y los 40, coincidiendo con la aparición del cine sonoro. Trata justamente de esto la película. Fue un gran éxito gracias a sus escenas de baile, en especial la de Gene Kelly, Bajo la Lluvia, cuando canta la canción que da el título a la película. Don Lockwood es una estrella del cine mudo a quien le costó mucho llegar hasta la cima y llega a triunfar en Hollywood después de un largo camino en compañía de su amigo y bueno, ahí aparece el amor donde conoce a Kathy, una actriz, Kathy Sheldon, de teatro aún desconocida que primero menosprecia el arte del cine y luego sale de una tarta resultando ser una de las bailarinas del coro que va a la fiesta, se convierte en estrella, canta re bien y la protagonista de las películas mudas hablaba y cantaba re mal, empiezan todas las confusiones, y bueno, finalmente se arma la pareja de amor en estas comedias musicales románticas de la época dorada de Hollywood, un tema inolvidable. Y bueno, ya nos vamos a ir despidiendo, podríamos pasar el último tema de hoy, porque nos va a quedar los primeros para la semana que viene, a ver cuáles son los que nos faltan. Si vamos a despedirnos con el último tema de Moon River, esta película con Audrey Hepburn, la vamos a estar retomando el sábado que viene, otra melodía preciosa. Le vuelvo a mandar un beso gigante a mi pirata favorito, que me manda estos temas divinos y me programa la música. Un agradecimiento enorme a mi operador técnico y productor, porque ahí está Miguel siempre a cuatro manos, llamando por teléfono, conectando y bancándome en toda. Ya te va a llegar el mate, Miguel, no te preocupes. Y bueno, nos despedimos entonces con este tema de Moon River divino. Los volvemos a encontrar el próximo sábado a las 12 del mediodía en Radio Cinegoga, acá en la 103.5 FM, desde la Comarca Andina del Paralelo 42, para todo el universo online por la www.gogabolson.com. Un beso para todos, que tengan un lindo fin de semana, nubladito, pero fin de semana al fin. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos en este programa de cine y de radio para ver. Raker, wherever you're going, I'm going your way. To drifters off to see the world, there's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend. Very friend, Moon River.